10:15 de la mañana. Acaba de llegar el capitán Bittencourt. Porque a partir de este momento llega... Punto Óptica, tu mejor punto de vista, un punto de referencia en la región. Respaldo y seriedad nos avalan. Ana y Victoria están ahí para atenderte, recomendarte los lentes de sol, los lentes de receta, esos lentes para los niños con patillas flexibles y cristales irrompibles. Todo está en Punto Óptica, Wilson Ferreira, a pasitos de Sarabia. Ahora sí. ¿Sí? Dígalo, sí, ¿listo? Cuando quiera. Bueno. Check this out. A partir de este momento comienza Contando Historias a cargo del capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. ¿Por qué? Sin corazón, sin dirección. Bueno, ya está, ¿no? Ya está. El aplacín, por favor. Y ¡algo de historia! ¡Ay, Dios! Así ¡dale! ¡Luigis! Buenos días. Buenos días, capitán. Buenas y frías mañanas. Hoy vino disfrazado de Bono. Sí, me voy a sacar de la Bono. Pero de Bono colaboración. Paul Hewson, mi amigo Paul Hewson de YouTube, me regaló unos lentes amarillos. Espectaculares los lentes. Mentira, si eso lo compraste al chamán allí en la feria. Al chamán en la feria por 100 pesos. Bueno, capitán, hoy tenemos invitados. Por favor, haga el honor de presentarlo. Sí, hoy invito a un amigo, José Lozosa, porque hoy vamos a hablar de rock uruguayo, segunda parte. Ajá. El jueves pasado estuvimos hablando de... el rock en general. No, del rock uruguayo en sus orígenes, de cada 60, 70, y hoy vamos a hablar de los 80 para acá. Ajá. Porque hoy es jueves TBT. Jueves TBT. Y bueno, y el amigo que aparte es músico. Yo pagué entradas para verlo al hombre, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Menos lamentable. Flor de amigo, ¿no? Flor de amigo. Es un amigo. José, lo pagué. En el Melo Wander vino Nickel. Vino Nickel. Acercate, José, al micrófono. Qué honor es. Vino Nickel. Tocaron en el Melo Wander, pero no era de noche, porque de noche había bailé de cumbia en el Melo Wander. Me acuerdo. Sí. Pero un sábado, a eso de las 8:30 de la noche, estaba Nickel. Y el primero que tocó fue José, y después tocó un grupo de rock uruguayo, melense. Ajá. Y bueno, yo pagué la entrada, digo, pago la entrada para ver a José Lo, digo, me voy. Claro. Claro. Y bueno, esa es la idea. No, bien. El amigo ¿quién es Nickel? Por claro, favor. ¿Quién es Nickel? Vos escuchás José Lo. El Luis que nos hizo la cortina para tu espacio. Casi nada, viste, mi amigo Jorge Nasser. Qué grande, José Lo, yo tuve el honor de conocerlo hace como, no sé. Sí, 20 años. Sí, sí. O más tal vez. Más. Sí. Ponele 20. Bueno, no sé, arranquen por favor, porque yo me muero ganas de... En primer lugar, por el rock de la entrada. Tremendo el tema. El comienzo del programa. Vos no escuchás el programa, ya veo. Pará, vos no escuchás el programa, ya veo. Te puedes ir retirando. No escucho radio casi nunca. Ya, pero es la cortina. Ya hablé con Jorge Nasser, le digo, che, loco, ¿qué te parece si me haces una cortina para mi sesión? Y luego me mandó ese tema, ¿viste? Impecable. ¿De qué vas a hablar contando historia? Y me hizo esa canción. Genial. El jueves pasado estuvimos hablando con el amigo Ciro de los orígenes del rock uruguayo y quedamos en los 70, ¿no? Uh-huh. Ocurre que en los años 70 las bandas primigenias del rock uruguayo se van disolviendo ahí por el 72, 73, 74, 75, justamente con el advenimiento de la dictadura. Uh-huh. De cierta forma, más allá de cuestiones económicas, como que a los músicos les convenía más irse a Argentina a trabajar, a sacar discos, Argentina, México, Italia, España, Estados Unidos, en fin, Brasil, también había cierta presión por parte de la dictadura de estos rockeros uruguayos, hippies, melenudos, que por ahí cantan en contra de... Cantante de protesta. No, digo, porque ellos cantaban y la gente claro, protestaba. Claro, no, pero el rock en sus principios, en los 60, era de lucha, ¿viste? Los tipos agarraban, estaban en contra de Vietnam, en contra del mundo capitalista, estaban los hippies. Y por ahí, ¿viste? En la dictadura, los militares dijeron, bueno, esto nos pueden complicar. Y bueno, hubo maneras de ir dejando de lado estas bandas. No podían tocar, se les complicaba, iban a tocar y de pronto terminaban todos en el calabozo. No se grababa prácticamente el rock uruguayo. Entonces el rock uruguayo estuvo desaparecido durante toda la dictadura y resurge en los 80, a mediados de los 80, justamente con la llegada de la democracia. Y ahí tenemos lo que es la segunda ola del rock uruguayo. Ajá. Ahora estamos escuchando, si no me equivoco... Los Tontos. Los Tontos. Ana vivía en el quinto piso. Exactamente. Temón, ¿viste? Sí. Claro. Eso quedó... Police parece, suena. Tiene un sonido, ¿no? Tiene sonido. Sí, suena así. ¿Qué cosas increíbles? Muchas bandas sonaban. Claro. Renzo Teflón, el... el líder de Los Tontos, murió absolutamente en la pobreza, hace unos 4 o 5 años atrás. Sí, hace poco. En sí, la absoluta pobreza murió. Sí. Y fue una de las bandas ceñidas del rock uruguayo en los 80. Digamos que habían 4, ¿no? Sí. Los Tontos, Los Traidores, Cero y... Estómagos. Y Estómagos. Esas eran las bandas fundamentales del rock uruguayo. Referentes. Referentes. Que comienzan, en el caso de Los Estómagos, yo recuerdo haberlos visto en la televisión. Sí. En el año 83. Yo era Alfonso Carbone. Sí, sí. No, no sé que no fue. Pero no fue en el programa de Alfonso Carbone. Antes. Aparecieron, ¿sí? Aparecieron en un programa, no sé si era Plop, algo de eso. Ajá. Y dice mi hermana, vení, vení, que hay unos rockeros peludos ahí que capaz que te puede gustar. Están preguntando por yo, vos. Claro, yo escuchaba rock desde que era gurichico de escuela. Y estaban los tipos que tenían una, me acuerdo de la canción, era sobre la penicilina. Penicilina. Ah, sí. Es cierto. ¿Te acordás? Sí. No, esa era de José Luis Perales. No, penicilina. La bilirrubina. La bilirrubina. No, bilirrubina y otro. Y, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Bueno, José Luis Perales. Con el, sí. Bueno, las bandas de rock uruguayo de los 80 tienen, a ver, como cosa en común. A ver, todos los músicos de los 70 se habían ido del país. En ese sentido, digamos, como que el rock uruguayo se parecía al fútbol de uruguayo de, en la actualidad. En la actualidad, los mejores jugadores se van para España, para Italia, para donde sea, y queda el refugo, ¿no? El refugo, ¿viste? Ayer yo mirando a Peñarol, que está. Y en el rock uruguayo, ayer mirando yo a Peñarol, digo... Peñarol, no sé qué es. Sí, Peñarol estaba perdido, ganó, pero quedó afuera. Entonces queda el refugo. Y bueno, y con el rock uruguayo pasó algo similar. O sea, todos los mejores músicos se fueron del país. En los que quedaron en los 80, eran muchachos, las bandas eran de muchachos jóvenes de entre 20 y 30 años, que no tenían mucho conocimiento musical, inclusive muchos de ellos después dejaron la música. Uh-huh. Salvo Nickel, que tanto Jorge Nasser como Pablo Faragó trabajaban con Rada, sobre todo con Jaime Ross. Después los otros músicos eran, digamos, los Estómagos, todos esos, eran muchachos que estaban muy en la onda del punk o del new wave, que hacían canciones de 3-4 acordes, digo que... Era la típica barra que amigos del liceo se juntaban a tocar en un garage. Uh-huh. Y de pronto explotó el rock uruguayo y se grababa todo, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Algunas de las bandas eran muy interesantes. Había mucho punk. El punk, José Ló, más o menos tiene idea también, ya se había terminado en el mundo entero. Sí. Pero llegó tarde a Uruguay, ¿viste? Claro, pero había mucha influencia de Alemania e Inglaterra, ¿no? Llegaba mucho material gráfico también, que lo veíamos acá y... Y estaba buenísimo entrar en ese mundo, porque a veces como que se cataloga que era por la dictadura o que las letras eran por la dictadura, pero había bandas que capaz que ni estaban en eso, que era más una onda de Inglaterra, ¿sí? Había todo aquel aire de la música de aquella época de lo que se escuchaba en inglés. Las letras eran muy oscuras. Las letras, sí. Los Traidores, por ejemplo, Los Traidores eran los más denunciantes, digamos, así a mi manera de ver, así algo más más agresivo. Agresión social, sí, social. Claro, no, claro. Político, muy influenciados en The Clash. Inclusive claro, estéticamente. Claro. Estéticamente sí, tenía una apariencia muy a los Clash. Muy Clash, una banda punk muy conocida. Graciela Abreu les manda mensaje, dice: hola, qué lindo escuchar a mi querido José Lo Sosa. Claro, excelente abrazo, incorporación. ¿Y yo no soy querido por ella? No, vos no sos querido por nadie. Ser miserable. Qué lindo escuchar a mi querido José Lo Sosa. Excelente incorporación de Edgar. Beso grande a todos y que viva la mañana. Un abrazo. Qué grande, Graciela. Después María dice: puré de hueso, puré de seso, quiero puré Los Estómagos. El himno de los conductores imprudentes de los Tontos. A Los Tontos los mataron. Fueron en su momento los más populares. Sí. Y llegó un momento que la barra, no sé qué problema tenían con Los Tontos, porque los tipos hacían una música. No sé, sonaban increíbles. Sonaban increíbles, pero aparte las letras eran un poco descabelladas, mucho humor. Y hubo en un momento determinado mucha gente que se tiró con los Tontos, y la verdad que los tipos lo que hicieron fue muy buena música, sacaron muy buenos discos, y a su vez ayudaron a que el rock uruguayo fuera inclusive conocido fuera de fronteras. Y a mí me da una sensación como que en esa época no había una definición así en la gente, en mí, lo hablo por mí, de definir lo que era buena música, rock mismo, y capaz que Los Tontos Al ser algo como medio bromista, en un momento dijimos, no, los tontos, no, nos vamos a tirar algo más serio. Claro, y capaz que te ponías a escuchar Los Traidores. Yo creo que Los Tontos musicalmente mejor que Los Traidores, me parece. Estamos escuchando a Gerontocida, Los Tontos. A mi manera de... A mi manera, todo muy personal, ¿no? Es increíble porque como la gente... No te representaba. ¿Eh? No te representaba. No, no era... Traidores. No, Los Tontos, digo. Si no, bien eran buenos músicos, pero era muy, muy... Me fui con me fui con las bandas, digo, en la calle, vamos a escuchar más Los Traidores. Claro, porque había una cosa así y, como que... no los tomé en serio más a Los Tontos. Estuvieron varias veces en Melo, Los Tontos. Creo varias que veces. Mucha gente estuvieron le pasó varias veces. Eso. Estuvieron varias veces en Melo, Los Tontos. Sí, me encantaba verlos. Claro, sí. Claro. Sí. A mí particularmente, yo siempre cuando escucho algo, rock, lo que sea, siempre trato de ver qué influencias puede tener... Sí. Una banda, porque todos, inclusive Led Zeppelin, que es una banda que a mí me encanta, y vos encontrás. Sé, lo sé. Ah, vos sabés. Entonces, impresionante las influencias y cómo roban. Sí. Lo que nunca pude encontrar fue en Cero. ¿Qué influencias tiene Cero? Porque lo de Cero era increíble, letras muy oscuras, pero la música no se parece a nada que yo haya conocido en mi vida, porque no se parecía ni a Depeche Mode, ni a nada de lo que era en ese momento, de lo que era el techno, ni al techno pop, ni rock. Tenía un estilo muy particular y las letras eran tremendamente oscuras. Si uno piensa en Riga, por ejemplo, dice, bueno, habla de Riga y lo primero que vos podés creer es pensar en decir, bueno, están hablando de una ciudad del Báltico, de Letonia, donde eso que estamos escuchando son Los Tontos. Los Tontos. En el caso de Cero, los tipos te sacan Riga, entonces vos decís, bueno, están hablando de una ciudad de Letonia, de Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, y en realidad era una metáfora hablando de la dictadura uruguaya. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y letras muy diferentes a Los Tontos, porque Los Tontos eran letras muy para arriba. Mirá, ahí está el himno de los conductores imprudentes. En cambio, Cero tenía Riga, tenía Ahuyentando el Miedo, todas canciones muy depresivas. Estaba muy bueno eso de decirlo de una forma soslayada, oculta. Muy sutil, así. Cada uno puede interpretar la letra como quiere. Es decir, esa Riga apareció... Un boom, así, esa, y Escorpión, me acuerdo, así se llama, apareció en un simple. El péndulo. Apareció en un disco que era Graffiti. Graffiti, ese fue el, Les hago una pregunta a los dos. El rock de, ¿esto es año 86? Sí, por ahí sí. Bueno, 87. A Joselo, sobre todo, porque ya conocemos tu opinión. ¿Qué te pasa con el rock de hoy día? ¿Te parece que musicalmente son buenos? Que suenan bien, que las letras son buenas. Las letras son totalmente diferentes, pero la música es buena, sí, porque ahora ya como que ya no hay como hacer música mala, ya no, no se acepta. Es decir, no calzaría nada, porque creo que el principal así problema que había era el sonido antes, que sonara. Sonar bien, banda, los instrumentos, todo. Claro. Y ahora como se suena bien, parece que está bueno. Cada uno puede expresar lo que se imagina con facilidad, me parece a mí. ¿Y las letras? ¿Te sentís representado por alguna letra de estos últimos años? Bueno, ¿tanto como en aquella época? Yo soy sospechoso para responder eso porque me gusta de todo a mí. Claro. Me gusta de todo tipo de música, todo tipo de letras. Hay muchas letras buenas ahora, así que hablan de otras cosas. No sé si me estás preguntando en el sentido así contestatario. En general. Sí, en el sentido general hay letras buenísimas. Ahora creo que mejores que las de antes. ¿Sí? Si vamos a divagar y hablar de cosas abstractas, hay muchas cosas preciosas ahora, sí. Claro, antes básicamente se hablaba sobre... Estaba todo el mundo muy enojado. Sí, muy enojado. Viste, Ahuyentando el Miedo de Cero. Muy depresiva letra. Ahuyentando el Miedo. Tremendo tema. Cero. Sí. Escucha eso. Sí. ¿Cómo sonaba Cero? Por favor. Sí, la mejor. Sacaron un solo disco. El sonido principalmente. Sí, menos que eso. Sí. Escuchamos un poquitito. Año 87. Claro. Vinieron tres veces a Melo. ¿Era? Ausentando el miedo aquí. Le van a crear un clima con los teclados. Es y cierto, eso que no otras bandas no. Los tipos tenían aparte una onda. Usaban, tenían una onda tipo New Romantic. claro. New Romantic, pero la manera llama, de vestirse. Me llama muy audaces, sí. Muy audaces, y sí. Se pintaban los ojos, los labios, sí, ¿viste? Sí, era sí. Otra onda, ¿viste? Uy, esto es loco. Sí. ¿Viste? Era otra cosa. Me llama la atención eso que decís sobre los teclados. Sí. Son gigantes, sintetizadores, sí. Sintetizador. No tenían bajo, tenían un bajo sintetizado. El bajo era en el teclado también. ¿Será? Interesante, ¿qué fue? De las primeras de Orsa, bandas. Sí. Claro, sí, por sí. Eso es totalmente diferente. Claro. Vos escuchás Cero y decís, pero no se parece a nada que tenía yo... una buena puesta en escena. Sí, también, está todo, muy, muy profesional. Yo no conozco ninguna banda, o sea, que Cero se parezca a alguna otra banda. O sea, tiene sí. Un sonido muy original. Sí, sensacional. Sí. Mucho teclado, lo que me preguntaste, uh-huh. Sí, mucho teclado. Sí. ¿Viste? Que muchos arreglos de teclado, eso puede crear climas que en el es Uruguay cierto. No se vivían mucho. Se crean esos ambientes, sí, sí, sí. Seguro y que, esos cambios quedan tan. Claro, claro. Es cierto. Ahuyentando el miedo, Cero. Había en los 80 lo que se da es que, a ver, había en los jóvenes mucha decepción, o sea, porque llega la democracia y todo el mundo pensaba, pa, la cosa va a cambiar, va a haber laburo, pero no, no solo no había laburo, sino que se seguía criminalizando, estigmatizando al rock, a los jóvenes, y muchas de las letras hablan de eso. Por ejemplo, en el caso de los estómagos, cuando sacan En la noche, sí. hablaba de las razias, porque sí. Aún en democracia claro. Seguía el gobierno de Sanguinetti. En el gobierno de Sanguinetti, un decreto que si te agarraban después de las 12 de la noche, te sí. Podían llevar para el calabozo. Sí, aunque sí. Vos no hicieras absolutamente nada, salías del cine a la una. ¿Qué anda haciendo usted, señor? Me voy para casa, vengo del cine. ¿Tiene cédula? No, para el calabozo. Tengo cédula, sí, para el calabozo. Había que contar. Con a ver si un policía era más canudo o no. Acá al menos también pasaba, no tanto, viste, como en Montevideo. Uh-huh. Pero toda esa atmósfera que se seguía respirando en democracia, sí. Aún, que se parecía mucho a la dictadura, llevó a que justamente también muchas de las letras tuvieran que ver con eso. Sí, con la decepción de los jóvenes, de que no había cambiado tanto como se esperaba. Nuestros guerreros eran eso, eran los músicos, los punk claro, de esa claro, época, los claro. Que se vestían de negro, ¿no? Mm. No, no, ojo, Joselo, por ejemplo, que es de la primera barra de metaleros de Melo. Sí. Joselo, junto con el Guillermo Bench y toda una barra, tenían unos dramas bárbaros cuando salían a la calle. Sí, no era metalero yo, pero. Estaba, bueno. No, pero andabas con la barra de los metaleros. Pero igual le encanta, sí, medio como que. Pero era una barra. ¿Vos sabés que era complicado? Porque la gente de pronto no sabe. Vos salías. Claro. Hoy no pasa nada, hoy vos salís con una... Con lo que quieras. Con lo que claro. Quieras, viste, con caravanita, tatuada, no pasa nada, viste. Pero hace 30 y pico años atrás salías y te reventaban la cabeza, te llevaban preso. Querías ir a un baile, no te dejaban entrar. Te decían, no, así no podés entrar, te decían. Mm-hmm. Pero yo tengo una campera de cuero. No, no, pero no podés entrar. Pero no te dejaban entrar si no tenías mocasines. No, tenías que entrar campeones. Aparte, sí. Aquel era de las barras no. También pesadas, de los Paolo, una barra no. Muy popular. Oh, los Paolo eran unos mantecas. Los Paolo eran unos mantecas. Eran unos mantecas. Tenían no problema de salir que... de la calle también. De la calle. Eran unos mantecas, los fama, Paolo. Viste, así como yo metalero, parecido, claro. Viste. Así se crean una sí, una mala fama. Sí, unas bandas. No. Un ladrido. Silencio. Los estómagos. Estamos con el capitán Bittencourt y hoy con Joselo que nos acompaña contando historias. En el año 87. Y mientras tanto, también mientras estás escuchando estas historias, podés pasar por la ventanita en Sarabia Wilson Ferreira. Ahí en la ventanita tenés de todo, absolutamente de todo, y está todo con precio. En cada vidriera ves los precios de cada producto, lo que te facilita al momento de comprar y a decidir tu compra. No, solamente tenés que entrar y llevártelo, pagarlo y llevártelo. Así que date una vuelta por la ventanita que tenés desde las termitas ahora para el invierno, tenés estufas, tenés la garrafita de 3 kilos que hablábamos y el tapón, si se te pierde o se te rompe, para recargarlo, para llevarlo con seguridad. Bueno, tenés todo eso y mucho más. La ventanita Sarabia y Wilson Ferreira. También aprovechando, le cuento que nos llegaba un mensaje de Derwin, ¿no? Que dice... Mirá lo que dice Derwin, pero qué atrevido. Los Paolo eran los bebés de pecho en los 90. Eran. Sí, sí, bueno. Una mantequita. Otros teníamos otra imagen de esa manteca. Pero bueno, también ya que está ahí con nosotros Derwin Machado, les cuento que él ahí lo que va a hacer es va a reparar tu moto. Te va a indicar, te va a asesorar qué es lo que necesitas, qué piecita tenés que cambiarle, cómo tenés que hacer para que te consuma menos. y un montón de cosas más. De todo. Derwin Machado, claro, porque si vos estás con. Es decir, pones un carburador que no es el de tu moto, seguramente te va a consumir más. Sí, él entonces él te va a reparar, te va a corregir todas esas chanchadas que vos haces por ahí. A mi moto, él las va a corregir. Sí, a mi moto de dos carburadores él le puso uno. Y bueno, espero que gaste menos. Porque y va a gastar menos. 14, 15 por litro. Sí, lo que pasa es que tiene que andar suave usted. Trate de andar a vela que le va a salir mucho más barato. Derwin Machado de Machado Motos, está el Miguel Barreino Casi Muñoz, ahí pasando los semáforos sobre la mano derecha. Lo puede llamar al 099-165-171. Sí, hablando de moto, me acordé que en los 80, que estaba Saltando Alto y todas esas películas que vimos. Saltando Alto, lo último del año, güey. La película 1984, todas esas películas que nos trajeron un clima también para otra todo realidad. Eso. Claro, no, sí. No me acuerdo en qué año la pasaron, porque 1984, pero era... Era anterior. Era anterior. ¿Cómo, claro. ¿Cómo es el nombre? Vamos a buscarla. 1984, sí, la vimos en el cine mero. Se armaban unos líos, ¿viste? Sí. Y siempre hay alguno que es un gil que lo agarran, ¿viste? De mascota, ¿viste? Para darle palo. Claro. En el año 87 se da un hito. Yo no sé si es un hito, pero para los rockeros es un hito, ¿viste? El Melo Rock. En el gimnasio municipal. Fue en el 87. En el 87. José, no, se ve que la memoria no... Sí, ya saliendo ya de digamos, casi afuera de la década del 80, en esa época, sí. Entonces ya como que venía ya la cuestión rock uruguayo. Sí, estaba, sí, sí, estaba. Ya venía decayendo. Sí, pero todavía estaba... En este auge. Movimiento, ¿no? Sí, este claro, claro. Recuerdo, lo organiza Óscar Iturralde. Sí. Y lo organiza en el gimnasio municipal, que tiene una acústica horrible. Uh-huh. Sí. No sé en qué va eso, porque, por ejemplo, en el Melo Wanderers... El que no está diseñado para... Sí, pero el Melo Wanderers es un gimnasio, sí. Y suena bastante mejor. Capaz que bueno. Mi oído se acostumbró a los bailes de cumbia en el Melo Wanderers. Tiene la mitad, sí, de altura. Los agudos andan bien. ¿Sabes lo que es? Esos bailes de cumbia, viste, en el Melo Wanderers, capaz que mi oído... Pero en el gimnasio, viste... El rock uruguayo era puro bajo, entonces cimbraba todo. Sí, la bata, la bata. Y cimbraba todo. Claro, se caía. Claro, lo que pasa es que para que sonar bien en un lugar tan grande como eso necesitas muchísima gente. Pero había gente. Lleno, completo, cambia el sonido bastante. Todo. Mucho rebote. No vinieron en aquella época, horrible, pero en aquella época, hablando de las cuatro bandas fundamentales, digamos, más conocidas, uh-huh. Solamente faltaron dos, Estómagos y Traidores, porque uh-huh. vinieron Cero, Los Tontos, estuvo Neo 23, Putty Club, Séptimo Velo, eso estaba pensando, el Séptimo Velo, Albacas, que fue la primera banda de metal uruguaya, y Anubis, que era una banda de covers, que hacían covers de Creedence, que era de acá, de Rondán, sí, de gente, sí, de acá, pero que estaban en Montedor, de Rondán, el que tiene sí, la FM, sí, sí, sí, ¿ya? Se toma. Cámbala, che, lo solicitaba María. Pero esto es un himno uruguayo, esto, porque uh-huh. además de ser de un uruguayo, ¿no? Esto es fundamental en esa época. La letra y la música. La energía, ¿no? Punk parece un montón de bandas inglesas, ¿no? Una letra que sigue siendo totalmente actual. Sí, sí, sí, sí. Esto el tango acá encajó con lo punk, así, cerró. Uh-huh. Esto para mí define el rock de los 80. Por ejemplo, esta canción. Ese rock, porque había otro rock también que claro. Nosotros no lo hablamos, capaz que ni lo conocemos. Yo, por ejemplo, no puedo decir ninguna banda. Yo creo que de aquella época conocimos todos, me parece. Había otras cosas. No, yo quería hablar de algo, sí, hoy. Digamos que en ese periodo de la dictadura hubieron bandas que buenas también, que no llegaron hasta nosotros acá en Melo, que capaz que si estamos en Montevideo las conocíamos, uh-huh. podíamos decir algo bueno de esas bandas. Pero además había el movimiento, le decían música popular o sí, algo canto así. Popular, canto popular. Popular, pero había bandas y tenían rock también. Tenían en toda su música y además tenían canciones de que eran puro rock mismo, como Rumbo sí, o alguna banda de esas que... Sí, que sí, Rumbo. Que tal vez sea un antes de lo que fue Jaime Ross y todo eso después. Uh-huh. Al no conocer Rumbo, como que queda un bache ahí. Que creo que vale mencionar, no estamos hablando del rock punk de los 80, digamos, pero estamos hablando de algo muy importante que hubo y que creo que más adelante influenció un poco Se hizo... Lo derrumbó a redoblar, ¿te acordás? Lo escuchamos el claro, a redoblar. Claro, lo que pasa es que redoblar ya la canción a redoblar se movía en otros ambientes, porque fue tomada como un himno a todos. Contra la represión. ¿No? Claro. Pero tenía otras canciones, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, ahora que habla de los jabones y en el cajón y había jabones. Che, José Lu, algo que era ¿te acordás de Campo? Bueno. ¿Grupo Campo? El Grupo Campo me acuerdo, pero no me acuerdo cómo era la música. Estaba bueno, pero había, era. Sí. Claro, anterior a la época del rock. Sí, no, claro. Y, de hecho, Jaime Ross en la década del 80, porque Jaime Ross siempre dijo que él hace rock. Sí. Hizo un show en el Teatro de Verano y llegó a la banda Nickel. O sea, era Jaime Ross con la banda Nickel. Hicieron todos los temas de Jaime Ross, pero bien rockeros, ¿viste? Sí. Que de hecho Nickel, eran bardeados los de Nickel, porque eran tipos que tenían, hacían muy buena música, eran muy buenos músicos. Sí. Y medio como que la otra barra decía, no, pero estos son muy buenos, ¿viste? Y lo tenían medio como que eliminado, ¿viste? Que en esa época prácticamente no se escuchaba Nickel. Sí. Recién a fines de los 80, con un tema que te lo pasé por ahí... ¿Lo tenés ahí, Nickel? Decí el nombre. Hay una falla en tu mente. Claro, ahí yo cuando escucho hay una falla en tu mente digo, esto es algo diferente. Sí. Que justamente a fines de los 80 y cuando surge también Los Buitres, que es una decisión de los Estómagos. Los Estómagos se va el Hueso Hernández para España y quedan Parodi y Pelufo y forman Los Buitres. Claro. Y son los que bancan toda esa época de a fines de los 80 y por todos los 90, cuando el rock uruguayo se fue para el pozo, ¿no? Sí, consiguieron reengancharse, reciclarse en algo, que si le metieron un poco más de no sé, hacia el blues, capaz. Tengo una pregunta para los dos. Derwin nos pregunta, consulta, año 88, 90, 91, por esos años un toque en la explanada de AFE, si se acuerda quiénes vinieron. ¿Te acordás quiénes vinieron? Sí, la explanada de AFE, pero... Era generalmente bandas de metal. Ajá. Eran bandas underground. ¿Poco conocías? ¿Acá en Melo? Sí. Pero para mí fue más adelante. No debo haber ido. Sí pero sí, fue más. En la explanada de AFE, yo recuerdo. Fue en la época de Villa. Recuerdo una en la terminal. Época, pero sí en la terminal estuvieron los buitres. Fue anterior, fue lo que dice Edgar, que fue posterior al 91, de haber sido por 94, 95, 96, 97. Sí, más fue la época del Villa. Sí, sí. Recuerdo eso, sí. Fue aparte de lo que comentaban ahora, eran gente rara para el común denominador, ¿no? Y claro, sí, estaba la banda de Willy, ¿te acordás? De Willy García. Estaba justo a eso iba. Daniel Sosa era el batero, creo. Iba a eso cuando estuvieron en la terminal hace años, Buitres, no recuerdo el año. 94. Estaban tocando y se sube un amigo, Melonio, sube al escenario y quiere tirarse arriba a la gente. Y claro, no estábamos acostumbrados. Se abrieron. Se pegó un golpe y quedó inconsciente allí. Claro. Para nosotros era nuevo todo eso. Claro, vos sabés que en el año 95 se hace, o sea, estaba cumpliendo 200 años Melo, y se hace en el Club Unión. Y tocan un montón de bandas. Y después tocan, los últimos que tocaban eran metaleros. Se arma una. Y vienen los dirigentes, los directivos del club y dicen, no, se tiene que terminar porque no nos gusta esta gente. Y empezaron a tirar sillas a la gente, empezaron a tirar las mesas. Porque una desubicación de los directivos del club. Uh-huh. Porque no les gustaba la música, pero había un montón de gente. Claro. Sí. ¿Viste? Y se armó un relajo tremendo. Claro, es que sí, que no era un lugar para hacer un recital así, ¿no? Claro. Iba buenísimo, estaba buenísimo, me acuerdo. Estaba andando buenísimo y de repente fue así. Era mucho trash. Todos helados. En eso de que estaba hablando Derwin, era el Melo Trash. Melo Trash. Ah, me acuerdo que había un programa en una radio. Se llamaba... ¿No? ¿Se llamaba Melo Trash el programa o creo no? Creo que sí. Sí, yo lo escuchaba, estaba genial. Después Andrés Morales dice... Los Estómagos, está sonando. Andrés Morales, buenos días, gente. El detalle que hace la diferencia entre el sonido del gimnasio Melo Wanderers y el gimnasio municipal es que el Melo Wanderers es más bajo, más chico y las tribunas son de madera. Saludos desde Lago Merino. Mira. Sí, es diferente, sí. Será mucho mejor el gimnasio Melo Wanderers. Mira, hablando un poco también del metal y demás, Marco... Rodríguez. Rodríguez. ¡Qué buen músico! De Cabrón. Ellos hicieron hace poco hicieron un live session que está en YouTube, que lo pueden buscar. Que dejó en un tema de ellos, que lo fueron a hacer a la Cuchilla Alta, que estuve hablando con él, y me decía, y bueno, y tienen ganas también de fomentar un poco, porque sí, ¿qué pasa? Se van para Colombia a tocar. Sí, si usted me permite terminar de hablar, yo le agradecería. Porque trajo a un amigo invitado y no lo ha dejado ni siquiera comunicar. No, habla mucho. Menos barbudo, peludo. Todavía lo destratan. Si usted quiere, nosotros lo sacamos el micrófono. Usted dígalo cuando desee, le sacamos el micrófono y le damos la pastillita y le ponemos su chalequito que también le queda. Que va con las manitos para atrás. Le decía que hablando con Marco justamente y comentaba sobre este Live Session que filmaron en La Cuchilla, Cuchilla Alta, si no me equivoco. Que lo hicieron con mucho pulmón, ¿no? Y están con ganas también de salir adelante un poco y movilizar un poco lo que es el metal. También me pasaba parte de lo que es el sentimiento del metalero que, y la confusión de lo que es la imagen que uno tiene de ver esa persona así, peluda de repente, con otra vestimenta que no es la que uno usa, simplemente diferente, y lo que es realmente el metal. Y mandaba un artículo que lo estuve leyendo que hablaba sobre lo que es el sentimiento y la sensación de los sonidos. ¿No? Que cómo el metalero cierra los ojos y se transporta a una dimensión donde disfruta de la música de otra manera. Y claro, y muchas veces tenemos en el mal entender de que... Es andar rompiendo guitarra. Exactamente. Y quien conoce a Marco sabe que es un ser espectacular. Claro, tipo, sí. Sin ninguna duda. Sin palabras, un valorazo. Pero bueno, nada, quería dejar este paréntesis. Una vez un amigo, no hace mucho, me dijo, mirá, no tenés hermana, pero si tuvieras hermana... Y querés un buen cuñado, conseguite un músico metalero. Claro. Son las mejores personas. Sí. Porque tienen una válvula de escape, que es la música, y por ahí descargan todo. Algo de eso iba a hablar. Uh-huh. Bueno. Un poquito nomás. Por ejemplo, el metal, así, es algo que es donde se descarga. Es como andar en skate o jugar al fútbol. Exactamente. Que es loco por el fútbol. Es algo, es la música en otros ámbitos. Uh-huh. Es decir, si vamos a. No sé, de repente hay. Banda, es pura adrenalina. Claro. Incluso las que puedan sonar como música clásica, que hay gente que no es del metal que vos les mostrás y dice, eso me suena a música clásica. Sí, pero no podemos escucharlo como música clásica, porque para escuchar música clásica, escuchás música clásica y listo. Es una cuestión, una carrera de caballo, una carrera de auto, por relacionarlos con algo. Es un motor, uh-huh. Que suena como un motor. Para mí siempre fue eso el metal. Y en el momento de escuchar metal era como un ejercicio, una cosa diferente que yo me iba a meter en otra cosa. Lo digo porque él dijo que el metalero se pone en otro lugar y viaja. Es verdad, hay muchas formas de interpretar la música, ¿no? Pero el metal realmente es algo que se escucha afuera de los ámbitos, que puedas escuchar un rock progresivo o el mismo punk o lo que sea, que también tiene algo de movimiento y motor, pero es muy diferente. ¿Te acordás, José, lo que ir a Sasá a buscar los cassettes? Y los discos de Iron Maiden, porque... Y había el de Albacast también. El de Albacast. Yo me comuniqué unos 10 años atrás, con el cantante de Albacast y le decía, estuve en el Melo Rock, y el tipo, en Canadá, yo en el Melo, y el tipo me contestaba, viste, loco, contento, por Messenger. Y yo recuerdo, ir a la casa de José Luis y escuchar Iron Maiden, cuando acá en Melo, Iron Maiden, yo no sé si eran 5 o 6 los que escuchaban Iron Maiden. Sí, sí, a mí me... Habló 84 por ahí. De la tele, en la tele. Sí, en el canal 8. Que esto vale, ¿no? Porque estamos hablando de los años 80, ¿no? Sí, bueno, sí. En la tele apareció la propaganda del disco de Iron Maiden, de el número de la bestia. Me acuerdo que esa propaganda era algo impactante. De ahí yo creo que empecé a escuchar metal por esa propaganda, me parece. Era muy impactante. Sí, entraba por los ojos. Quería conocer eso. Después conocí gente que ya escuchaba, pero en ese momento me tuve que tuve que escarbar para ver cómo conseguía escuchar, pero bueno, se consiguió enseguida, ¿no? Porque eso vino con todo esa. Claro, aparte fue en los 80 cuando el metal y el hard rock como que se hacen muy populares y muy comerciales. Claro, sí. Acá en Uruguay no, ¿viste? Ahí estamos escuchando Buitres. Temas. Una vez más. Claro. Temas. Sí. Me acuerdo que yo escuchaba cuando apareció Buitres también por la tele, me acuerdo, por Alfonso Carbone, de Buitres, que ya se estaba anunciando que salían, que era como Los Estómagos, le había puesto blues a la año 89, música o algo de eso. Armónica. Eso nada, claro. Y ahí arrancó Buitres, me acuerdo del momento, por una propaganda en la televisión también. Sí, Buitres después de la Una es el nombre original de la banda. Sí. Buitres después de la una, después quedó como buitre, ¿viste? Creo que para nosotros era importante la televisión en esa época, muy importante la difusión de esto, lo de Carbone. Y sobre todo se conocía antes la música por ahí. Sí, vos sos un poco más joven, ¿no? Que yo nosotros. El 77. Ahí va, ¿qué te acordás de la tele? Te debes de acordar. Mira, de yo consumía todo lo que era programa de música. Sí. Me acuerdo de mirar Alfonso Carbone. Sí, sí. Después había otro que se llamaba Vértigo. También que tenía mucho video. Sí. Después no consumía Transtel, que se veía mucha banda europea. Sí, sí. Eso es sensacional. Sí. Pero recuerdo con muchísimo nostalgia esta época. Claro. Me encantó años, totalmente. Que en esos años 80 hay muchas bandas que en ese momento eran bastante unders y que hasta el día de hoy están haciendo música. Claro. El Cuarteto de Nos arranca en la mitad de los 80 y siguen al duro. Sí. La Tabaré River Rock Band. Sí. ¿Viste? Arranca también en esos 80. Claro. La Chancha Francisca. Sí. La Chancha Francisca, que ahora están por hacer un show, igual que la Tabaré. Bueno, una buena Estamos banda. Estamos hablando de bandas de casi 40 años, ¿no? Una buena banda que ha pasado un poco desapercibida, pero es una banda tan buena como las otras, que incluso con cosas diferentes que las otras no han incursionado. La banda esta de La Chancha Francisca. La Chancha Francisca. Sí. Lo vi en el Peace and Rock. Sí. No has pasado un tema que es fundamental en el rock uruguayo, Candombe de la Aduana. Si no ponés Candombe de la Aduana, lo que pasa es que nosotros estamos medio aburridos escuchar Candombe de la Aduana. ¿De qué año hablamos ahí? 92. 90, ya entramos en. Claro, sí, pero está ahí. En un momento determinado, Buitres y Níquel agarran la bandera del rock uruguayo porque eran las únicas bandas importantes. Sí, por supuesto. Y meten un montón de discos y éxitos buenísimos. ¿Verdad? Claro. Que no ladre. Pop rock, ¿no? Exactamente. Se van hombres con el viento. Nada espera, ni un momento. Buenísimo. Estamos charlando con el capitán Bittencourt y con José Lozosa. Bueno, para quien entienden, hay otros que dicen que acá me están diciendo que está haciendo el monólogo y nosotros simplemente estamos acompañando este monólogo del capitán. ¿Qué monólogo? Traigo un amigo acá que le pago de mi bolsillo para que esté acá, porque el tipo no viene gratis, ¿viste? Muy bueno los bizcochitos de Nuevo Pan. Esto es perfecto. Sí, es como hablar mal, ¿no? Pero no se puede comparar con cómo sonaban las bandas que estábamos hablando anteriormente. Es otra cosa. Pablo Farago, tremendo guitarrista. Sí, claro. Pero el sonido. El sonido, sí. El sonido es lo principal. Porque puede ser punk la banda y no le sirve tocar así, ¿no? Eran bandas punk las que estábamos hablando con una mayor influencia punk. Entonces que iban a sonar rústico. Pero con un buen sonido sería distinto, ¿no? Claro. Sería distinto. Si ibas a un recital en vivo y no podías escuchar nada. A mí me pasaba, por lo menos. No sé si tengo el oído torcido o qué, pero me pasé. Níquel es una banda con riff, con solos de guitarra. Es claro, otra cosa. Sí. Otra producción. Sonaban tanto sonaban igual en vivo que lo que estaba en el estudio. Era absolutamente profesional, sí. Bueno, y después no sé, después llovieron, cambió la música uruguaya, pero así resumiendo entre nosotros, los 80 fueron unos años espectaculares, ¿no? Hablar de los 80, los que vivimos los 80, ¿viste? Sí. En todo sentido, yo soy uno de los que dice que para mí hubo una energía a nivel mundial que hizo que los 80 fueran diferentes. Yo creo que sí. Porque mirá, a mí me pasó en los 80 que me encuentro con un muchacho que vivía en Miami, un hijo de uruguayos. Y yo pensaba, yo vivo acá en Melo, soy un gurí de Melo, ¿viste? Y este tipo que vive en Miami, en otro país, otra sociedad, otra costumbre. Y empezábamos a hablar y sentíamos lo mismo, ¿viste? Claro, claro. Y de pronto un ruso allá por Ucrania, otro allá por Londres. Un ucraniano. Otro por Londres y otro por no sé dónde, por la China. Y sentían lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué explicación hay? Para mí que los 80 hubo una energía en el mundo, en el universo, que hizo que fuera algo totalmente diferente, ¿viste? Sí. Uh-huh. Igual como que las épocas en la historia de la música, como que en una pero mira que fue solamente no solo en música los 80, en general. Claro, fue un movimiento general porque se salía en América de todas las dictaduras y eso, o sea, otros países estaban en dictadura todavía, entonces que se protestaba por todo el mundo, es decir, la protesta sonaba bien además. Pero fue también una época de liberación en cuanto a la manera de vestirse, Sí. Los peinados, yo me acuerdo, yo usaba el peinado New Romantic y la gente subía por la calle y la gente me miraba como si fuera un marciano. ¿Te imaginas ahora con los lentes amarillos de Bono? Bueno, pasa lo mismo. Bueno, eso también es importante porque de ese movimiento inglés que traía influencia, también tenemos las otras bandas que, de repente un metalero, como ustedes decían, yo era metalero, que yo no era, de repente yo escuchaba Duran Duran, por ejemplo, sí, que sí. Un metalero no te permitiría hacerlo, te quebraba el disco. Teníamos, conseguíamos vinil de Duran Duran, de Tal Tal, de bandas de los 80 que no tienen nada que ver con metal, ¿no? Ni con punk que venía de Nena, Inglaterra. ¿La alemana Nena? Claro, claro. ¿Vos sos fanático de Nena? Sí, sí, sí, de Blondie, de todo eso, sí. Mirá, mirá qué tema es. Hay una falla. Tremendo riff. Suena diferente, ¿viste? Suena diferente. Igual lo que hace tan linda la época de los 80 era el sonido. También. La hace diferente. Sí. La hace diferente y la hace. Sí. Es como el sonido oscuro que tenía el cine antes, que era y el sonido de los chispazos, de la fritura, como en los vinilos, lo hace tan atractivo. Claro. Y lo hace alguien que escucha esto de ahora recordar con tanta nostalgia. Yo volvería al cine solo por el sonido que tenía antes. Era oscuro, era opaco, era El sonido opaco tal vez sea un poco más agradable para si escuchás horas de música, por ejemplo, va a ser mucho mejor que escuches horas de vinilo, de cassette o lo que sea, que horas de música digital, ¿no? ¿Por qué? Por el agudo que te cansa mucho. Es cansador, te aturde. Esa perfección te termina haciendo heridas, ¿no? No es tan buena. No, y aparte el sonido, el cambio en el sonido, que al grabarlo de forma digital es tanta la compresión que hay tantas frecuencias que no se pueden registrar. Exacto. Solo para achicar y que entre todo en un disco. Entonces el vinilo recogía todo eso y que si no entraba por los ojos, por los oídos, entraba por la piel esa frecuencia. Exactamente, terapéutico. Claro. Alguien cuando se sentaba, cuando lo hacía antes, lo hace ahora, escuchar un vinilo, tiene que sentarse a escuchar un vinilo como leer un libro. Claro, es un dedicarse trabajo a eso que vas porque a analizar. Va a entrar por todas partes el sonido. Tal cual, es como una terapia. Sí. Vas a abrir la tapa, leer quién hizo esto o aquello. Claro. Es el mismo productor del disco anterior. Y vas a atar cabos y a decir, de la tapa. Vas a disfrutarlo. Totalmente. Sí. Lástima que no nos queda más tiempo. Voló la hora. Increíble que nos quedamos en el 92, 93. O sea, yo pensaba hablar hasta la actualidad y fue imposible. Quedará para otro momento de pronto hablar del Pinsen Rock. Y de los 2000, ¿viste? Quedará para otro momento, no sé cuándo. Pero picoteamos, creo, en lo más básico de esas épocas. Y lo que pasa es que en 40 minutos, ¿viste? No se puede hacer demasiado, ¿verdad? Entonces más o menos hay que ir tirando, ¿viste? Y está, generalizando. Y somos también un poco inadecuados para opinar sobre música en los 80 por la emoción que tenemos por eso, ¿no? Porque somos de ahí, venimos de ahí. Nos formulamos todo ahí, entonces, bueno. Mira, hay un mensaje que creo que redondea todo lo que hablamos durante esta buenísimo hora. Dice, los 80 fue una liberación de expresión, de arte, de ganas de vivir, de decir adiós a la represión de tantos años. En los 80 se rompió el silencio y a las palabras se les puso música. Genial. ¿Quién dijo eso? María. No puedo revelar mi informante. Ah, bueno. Está bien. Es una poeta. Totalmente. Es filosofía pura eso. Gracias, María. ¿Filosofía? Eso de... María es la que nunca sabe las canciones de las películas y las series. En cinco palabras, digamos así, que definió todo esto que... Sí, José, la próxima vez traigo María. Vos ni te parezca. No, totalmente. Iba a decir algo de eso, sí. Bueno, Capitán Bittencourt, Joselo, un placer haberte visto después de tantos años. Gracias. Y bueno, de ver que estás igualmente bien. Igualmente a todos. Que estás vivo. Que estás haciendo música. Sí. Y, bueno, Capitán, el cierre es todo suyo. Por favor, no haga más eso. Sí, no, bueno, a ver, veremos qué queda para el jueves que viene. Ya creo que el tema de rock por ahora paramos, ¿viste? Queda igual el rock del 2000 para acá. Y bueno, vemos que habrá para el jueves que viene. Perfecto. Ya el amigo acá, Martín, me había tirado algo el jueves pasado. Sobre asesinos seriales. Un par de cositas ahí. Capaz que asesinos seriales, ¿viste? Bueno. Que se ponga las pilas. Muy bien. Estuvieron con nosotros el Capitán Bittencourt y José Lozosa. Muchas gracias.